instantes nocturnos se aparece mostrando su signo detrás del diamante será su dulce estrés nocturno. Necesito que cuentes tu historia.